ya es una costumbre casi de nuestro programa. Camión, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va? Quien habla es Buki Cardellino, la cantante y guitarrista de esta banda de City Bell que nos está visitando aquí en Buenos Aires. Plata. De La Plata. Uh-huh. En City Bell grabaron el disco. Claro, en el estudio de City Bell, sí, de ahí surge, surge mi confusión. El igual, dato. Igual es impresionante, pero tenemos muchísimas bandas de La Plata nos que se acercan cagando, nos están pegando un baile terrible. La Plata gana, a lo largo. La Plata, viste, es un lugar que tiene mucha gente, muchas cosas, muchas bandas. Uh-huh. ¿Qué estaba sonando recién? Esta canción se llama Luna, está en nuestro disco que se llama Ciudades Invisibles. Uh-huh. Y se puede conseguir acá en Buenos Aires, está en un par de disquerías, sí. Uh-huh. Uh-huh. Las habituales, ¿no? De que uno quiere conseguir un disco de acá y bueno, ya sabemos. Sí, Luna se llama la canción. Y disco que presentaron el año pasado y que están. Sí, lo seguimos, ¿no?, presentando, claro. Lo sacamos como en agosto, septiembre más o menos. Y sí, todavía lo seguimos presentando y nada. ¿Cómo han recibido las repercusiones cuando lo presentan en vivo, en una radio, o cuando alguien quizás les hace un comentario en el Facebook o en algún lugar de sí, las redes sociales? Sí, re bien. El disco, la verdad, que cuando salió allá en La Plata, todos los medios de La Plata lo escucharon y hicieron devoluciones, hicieron notas y nos llamaron, o no sé, hicimos, qué sé yo, fuimos nota de tapa de todos los suplementos de rock de allá. Y eso estuvo re bueno porque recibimos como críticas muy lindas uh-huh. sobre el disco, sobre lo que hacemos, y eso siempre está bueno. Estaría bueno. Uno no lo espera, pero está bueno. Pero está bueno recibirlo, suceda, claro. Sí, sí. Ya que el estudio es bastante pequeño y estamos un poco amontonados, estaría bueno si puedes presentar a los tres caballeros que te acompañan. Bueno, voy a presentar a Mauro, que es mi hermano y toca la guitarra. Y allá está el gato, Fernando Velazaras, toca el bajo. Juan Pedro Luzuriaga en los teclados, el productor, uh-huh. y ruidos y demás. Y nos falta el batero, que bueno. Hubiese estado un poco complicado meter una batería acá adentro. Quizás si lo llevábamos al estudio 2 y hacíamos como una especie de ensamble vía coaxil, podía salir al aire. Claro, claro. ¿Cómo pueden definir la música de Camión? Para quienes, más allá de escuchar esta primera canción, quieran saber algo más de la banda. Y Camión es post-punk, es una banda que sigue ese estilo más o menos, y New Wave también tiene toques de New Wave y pinceladas, pero yo creo que es más como esa onda, ¿no?, de post-punk. Es una banda post-punk, tiene como bajos así muy Manchester y eso, sí. ¿Cuánto hace que están juntos como banda y que están tocando? Que estamos tocando, mira, nos pusimos a tocar en el 2008, pero después cambiamos cosas, qué sé yo. Teníamos otro batero, cambiamos varias veces de formación. Y así como estamos desde el 2010, ponele. Sí. 2010, el disco lo grabaron el año pasado, ¿costó sí. mucho llegar a la grabación del mismo? Y más o menos, es todo un esfuerzo, pero al final no, todo resultó, salió todo bien. Y nos llevó bastante tiempo. Pero una vez que estuvo, es como que todo fluyó. Sí, sí. ¿Y el disco tiene todo lo que ustedes querían? ¿O les ha quedado cosas pendientes que quizás en un segundo disco? No, lo que sí tiene es que en el tema máquina, en uno de los temas, tiene más sintetizadores y las cosas que hace Pedro, que los otros temas no lo tienen, y nosotros ahora en vivo estamos tocando de esa forma. Bien. Más con más psicodélico, por ahí suena también, sí. ¿Cómo se relacionan con... Bueno, ya hablar de novedad no es ninguna novedad, de como músicos, como banda, con internet, con las redes sociales, o digamos siguen solamente el camino de, bueno, tenemos el disco y lo conseguimos por a través de la disquería. ¿Cómo van sí, con sí, ese sí, tema? El disco está colgado, está en Bandcamp, se puede bajar, está en un SoundCloud creo que también. Uh-huh. Sí, y bueno, ¿y han tenido repercusión a través de eso? Sí, sí, sí, la gente nos escribe y está bueno, qué sé yo. Y después, que como está ahí, se escucha de ahí, cualquier persona lo puede escuchar y bueno, nada, eso. Si sí, a ver, otro camino, digo, para los músicos, el hecho de tener internet como un medio de comunicación que, si uno lo planteaba hace 15 años, casi ni existía. La única forma era escucharlo en la radio o quizás conseguir el disco físicamente, y hoy a través de internet puede ser como un preámbulo para poder entender qué es la banda. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Lo viven así, digamos, ustedes? Sí, sí, yo creo que sí, más vale. Sí. Bien. Bien. Tenemos... Hay mucha técnica puesta acá a disposición de Rebeldes y me parece que es interesante aprovecharla. Así que los invitamos a tocar Camión en Vivo en el 88.7 FM. ¿Qué van a hacer ahora? Todos mis días. Estación. Ah, no, estación. Bueno. Y después todos mis días. Dale. Permanece. sonando Camión en Rebeldes Estereotipos. Es increíble el clima que generan, la verdad. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Una acostumbrados versión. A que, por el espacio que tenemos, generalmente las bandas que vienen solamente con una guitarrita, dos guitarritas, ver una pedalera con seis pedales, uno doble, teclado y un montón de chirimbolos que para uno son inentendibles. Pero que aparte fueron armados en 10 minutos y que también habla de la capacidad técnica que tienen ustedes para poder desplazarse y rápidamente adaptarse. Rápidamente. Venimos de una seguidilla de fechas, aparte tocamos el jueves, tocamos el viernes, anoche fue viernes y ahora cuando volvemos a La Plata tocamos también. Uh-huh. Venimos como taca, taca. ¿Dónde estuvieron tocando? Ayer tocamos en Casa 8, que es un lugar re lindo en La Plata, en una casa de unos chicos que y hacen grabados y cosas también así de plástica y hacen como muestras y invitan bandas a tocar y se llena, está re bueno, venden cerveza, divino. ¿Y hoy a la noche dónde están presentándose? Zarpado. Hoy estamos en 1911 en formato acústico, así como lo que estamos haciendo ahora. Bien, 1911 queda en... Es en 12 y 70 en La Plata. Y hay un detalle que miraba en su página, que la semana que viene se van de gira internacional, ¿puede ser? No, mentira. Porque dicen algo de Grecia, pero... Sí, nos vamos a Grecia, pero no de gira internacional. ¿Y qué van a hacer allá? ¿Van a poder tocar algo allá? Vamos al verano, hace mucho frío acá. Así que van a buscar calor. Sí, creo que vamos a tocar, nos vamos con la guitarrita, sí, pero nosotros dos nada más. Ah, bien, una versión acotada de Camión. Nos cortamos solo. ¿Estuvieron tocando acá en Buenos Aires? Sí, acá tocamos en El Emergente y... qué sé yo, ¿dónde más tocamos? En La Usina. Es increíble. El eco suena y está bueno. No me acuerdo dónde más. En San Telmo tocamos también, sí. ¿Tornan difícil la posibilidad de tocar en ciudades grandes como Buenos Aires, La Plata? ¿Se hace complicado conseguir espacios o ya está como más abierto el asunto? No, lo que pasa es que nos gusta tocar La Plata también. Claro. En La Plata hay mucha gente que va a ver bandas y la verdad que mucha gente de Buenos Aires va a La Plata a tocar. Claro. Eso pasa, las bandas nos dicen siempre, quieren tocar en La Plata. Va a cambiar la capital del lugar. Sí. Es que es la capital. Es que al ser un pueblo universitario, al ser una ciudad grande, capital de provincia, de alguna manera termina siendo un lugar de foco de reunión, ¿no? De hecho, ahora hay un disco que se está haciendo en realidad. Sacame el disco, Roberto. Es un disco vinilo que se está haciendo en Europa. Un chico que está en Europa, que es de La Plata, tuvo la idea de editar un compilado de bandas que están tocando ahora. Ah, bien. ¿Viste? Que sacaron un disco por ahí el año pasado o este año. Y se llama I'm From La Plata. Después, fíjate, buscarlo en el Facebook. Son 16 bandas de La Plata. Ajá. Las que más andan ahí tocando y tienen discos nuevos. Ya está Norma, Monstruos, están todos. Y como es nada, y bueno, ahí estamos nosotros también con una canción que vamos a tocar ahora. A ver, adelante. Que se llama Todos Mis Días. El pasto, corriste a las palomas. Camión, otra vez en vivo en Rebeldes Estereotipos. Si uno mira el disco Buki, se encuentra con, para quienes no tienen la posibilidad de tenerlo, con la foto de un edificio bastante venido a menos, con sus persianas caídas. ¿Dónde es esta foto? Esa foto es en Montevideo. ¿En Montevideo? En Uruguay, sí. ¿Y por qué eligen esta forma de retratar como primera imagen a Camión? Y porque queríamos, bueno, fue un tema eso, de buscar la tapa, es todo un tema. Pero bueno, nos decidimos por hacer una foto, salimos a sacar fotos y todo eso, pensando en una idea, ciudades invisibles, viste, como cosas que están ahí, pero que por ahí se superponen, no las ves, qué sé yo, una cosa medio como de sueños, viste, onírica. Y bueno, eso también es como una imagen que es un poco melancólica, pero a la vez es súper real, es claro, concreta. Y aparte es un fragmento, no se ve bien. Es un edificio, pero no se ve el borde, no se ve el cielo. Es un recorte arbitrario, por supuesto. Leyendo algunas notas sobre la repercusión que tuvo el disco, observaba comentarios de muchos que querían descubrir edificios públicos de La Plata. El de Calle 7. Yo ahora vos te lo cuento, a ustedes se los cuento, pero no, fue un delirio. Todo el mundo, esto es en Calle 7, esto es el otro día en un flaco. Ya sé, pasé Buenos Aires por el edificio. No es ese. Y el pibe se quedó como... Bien. Pero ya está, ya develamos el misterio. Camión, Ciudades Invisibles, podrá ser escuchado en vivo y en directo hoy en 1911 Bar, calle 12 y 71 en la ciudad de La Plata. Allí estarán a partir de qué hora. Y cuando volvamos. Cuando pegues la vuelta. Cuando pegamos la vuelta a las 9, supongo, sí, que arrancará a las 9 y pico. El disco está grabado y salió el año pasado. ¿Ahora se encuentran en alguna etapa de componer nuevos temas un nuevo disco? Sí, estamos haciendo. ¿Para cuándo? Y mira, yo tenía la idea de hacer como un EP chiquitito, como adelantando, pero no sé si lo podremos hacer este año ya. Capaz que queda para disco directamente el año que viene. ¿Y cuántas canciones tienen nuevas que no estén aquí? Y serán 4, 5 canciones, 6. No sé, muy bien. ¿Y esas ya las están tocando en vivo o las tienen guardaditas para...? Un par las tenemos guardadas y otra una podemos tocar ahora. Podemos tocar Isabel, cómo no. Bueno, adelante. A pedido del público, adelante nomás. Camión en vivo en el 88.7. Thank you. Unión sonando en vivo, el Rebeldes Estereotipos, tema no editado aún, Isabel. Chicos, nos corre recontra el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberse venido de La Plata y por haberse amontonado en este estudio. Bueno, muchas gracias, gracias por invitarnos. La pasamos Reiteramos que hoy a las 9 de la noche en 1911 Bar, 1911 Bar, calle 12 y 71 en la ciudad de La Plata, se presenta Camión en Vivo. Esto fue Rebeldes Estereotipos. De este lado del micrófono, Hernán Domingo Fachado, Ricardo Javier Romero, y del otro lado, Marto Araneda, haciendo que esto salga posible. Quédense, que ya llega Patologías Culturales de la mano de Maxi Diomedi. El que dice esto es José Carlos Mazón, y también le agradecemos a Etienne Baigorri en la producción de Rebeldes Estereotipos. Chau, hasta el sábado que viene. Copiar este programa. Chicos, nos corre recontra el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberse venido de La Plata y por haberse amontonado en este estudio. Bueno, muchas gracias por invitarnos. La pasamos Reiteramos bien. Que hoy a las 9 de la noche en 1911 Bar, 1911 Bar, calle 12 y 71 en la ciudad de La Plata, se presenta Camión en Vivo. Esto fue Rebeldes Estereotipos. De este lado del micrófono, Hernán Domingo Fachado, Ricardo Javier Romero, y del otro lado, Marto Araneda, haciendo que esto salga posible. Quédense, que ya llega Patologías Culturales de la mano de Maxi Diomedi. El que dice esto es José Carlos Mazón, y también le agradecemos a Etienne Baigorri en la producción de Rebeldes Estereotipos. Chau, hasta el sábado que viene. Copiar este programa.